Hola, ¿qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Y bueno, como podemos, ¿no? Porque bueno, el temita este del fútbol. No sé, necesitamos vacaciones de nosotros mismos. Por ahí podemos seguir laburando, Juan Carlos, pero de nosotros necesitamos vacaciones. Sí, eso es imposible, ese es el problema. Bueno, está bien. Y si no lo puedes resolver vos, no lo puedes resolver nada. Bueno, yo voy a decir una cosa. Sí, sí. Hace 3 años, ¿no? 2 años y medio... Para poder atender esta inquietud, decidí, por las dudas, ir a Moldavia. Ah, mira qué bien. Hace 2 años y medio estuve en Moldavia. Qué bueno. No, pero hoy les voy a decir la verdad. ¿Qué? Mi mujer sí. Es hija de... Su mamá era de allí, de Moldavia. Ah, mira vos. Estaba muy, muy, muy viejita, luego falleció Rosa... Y quería a toda costa que su hija vaya a conocer el lugar donde ella nació y vino de niña. Qué bien. Historia. Por lo tanto, fuimos a Moldavia con mi mujer y conocimos. Bueno, es una historia de cambio de manos política muy grande. En definitiva, fue rusa, fue rumana después de la guerra. Y ahora es una república independiente luego de... la caída del campo de la URSS. Pero ¿no? A Transnistria no llegaste, ¿no, Juan Carlos? A Transnistria no. He leído, igual que ustedes, esta rareza, que son unos, no sé bien, son unos superempresarios comunistas. Sí, una ¿no? cosa rara. Una cosa muy, pero muy rara, que pusieron el club y con eso son populares. Sí. Y son muy exitosos futbolísticamente. Así pero es. Eso lo leí. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo vamos armando la historia? Gracias, ¿no? Que yo lo mencioné. Sí, todo es gracias a vos, Pablo. Bueno, quiero decir esto. Hoy, miércoles 29, a las 12 del mediodía, se hizo un acto con la a 2 años de la señalización del Campito como sitio de memoria, allí en Campo de Mayo, quería mencionarlo. Juan Carlos, vos trabajaste mucho en Campo de Mayo como sitio de memoria. El Campito es uno de los centros de detención y tortura, ¿no? Sí, efectivamente. Voy a ser breve porque es una historia larga y muy muy interesante, pero la Universidad de General Sarmiento hizo una investigación sobre todo eso, sí. Y en un momento dado armó un proyecto de ley para constituir en Campo de Mayo un centro como el que hay en la ex ESMA. Uh-huh. Y cuando yo era diputado nacional me pidieron que lleve a cabo ese proyecto de ley, que bueno, tenía una peculiaridad muy grande, que creo que esa idea sigue vigente, en ese momento no lo logramos, que era adentro de la guarnición, que sería el único caso, adentro de una guarnición funcionando, establecer un centro de reivindicación de los derechos humanos, de la memoria, en fin, muy grande, muy importante. Yo luché mucho con la gente de las organizaciones de derechos humanos de allá, hice gestiones con ministros, bueno, por supuesto con la gente de General Sarmiento, hicimos muchos medios de comunicación, finalmente no lo logramos resolver, habíamos avanzado en el Ministerio de Defensa, el ministro era precisamente Agustín Rossi, inclusive no había una posibilidad importante con los propios militares del lugar, estuvimos por supuesto en el lugar. En fin, ahí hay una gran militancia y yo creo, para redondear, que nosotros todos tenemos una deuda muy grande con los compañeros y las compañeras desaparecidas de Campo de Mayo, porque si bien lo tenemos con todos, en Campo de Mayo hubo 5.000 desaparecidas y desaparecidos, ¿no? O sea, ha sido uno de los lugares más grandes. Algunos dicen que el más grande todavía de centro de desaparición. Así que bueno, en eso estuvimos e insisto, lo principal es que eso es una deuda que tenemos que cumplir. Bien. Bueno, Juan Carlos, queremos preguntarte en términos generales cómo estás viendo las decisiones que va tomando el gobierno, cómo está el funcionamiento del gabinete, pero puntualmente, por ejemplo, si querés agarrar un caso que venía con dificultad para encontrar un acuerdo, apareció un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, el gobierno y, bueno, entidades agropecuarias, la mesa de enlace, y gobernadores para ver si se puede aflojar un poco la tensión respecto al tema de la carne. Ayer decíamos, si sencillamente porque sea Julián Domínguez el ministro y cambia el nombre y tiene mejor interlocución, la cosa se resuelve y se pueden aflojar las medidas que habían tenido buen efecto sobre el precio de la carne. Si el gobierno vuelve a confiar en los pactos de caballeros, ¿o vos le ves un músculo renovado para poder incidir en aquellas cosas que hacen la diferencia, por ejemplo, el bolsillo de la gente? Mira, yo me inclino más que nada por esto último, y también porque la otra parte, en todo caso la contraparte, ha visto que es una necesidad de la sociedad, no tiene posibilidades tampoco muy importantes de carácter político para sostener una resistencia activa, agresiva. Bueno, podría pensar todo lo contrario, ¿no? Después de una derrota electoral y la crisis orgánica, podría decir, bueno, esta es la nuestra, ¿no? Sí, sin embargo, ellos tampoco, eso es lo que quiero significar, tampoco las tienen consigo, están divididos, una muy buena parte de los productores siguen exportando, ahora le liberan a otros productores. Yo te tengo que decir que tengo una inclinación de carácter político de que no me imagino que Julián, al que conozco, fui diputado con él, era el presidente de la Cámara, que es muy conocedor del asunto, muy conocedor de los protagonistas, haga un acuerdo que implique un retroceso en materia de precios para la ciudadanía, para los consumidores. No lo imagino, creo. No, pero pará, está claro que la intención no es esa. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos? Y si efectivamente insistir con los consensos, los acuerdos, con personas que además trabajan política, partidariamente muy muy identificados con la oposición, sí, ¿no? Efectivamente, yo te aclaro, o reitero más que te aclaro, que en este tema del consensualismo tengo una mirada crítica, no porque no haya que consensuar, todo lo que se pueda estaría bien, pero los resultados no son satisfactorios con los formadores de precios y estos grandes monopolios. Eso como criterio general. Por lo tanto, creo que hay que acentuar muchísimo el Estado, regulaciones, etcétera, etcétera. Lo digo casi todos los miércoles y viernes aquí. Sí. Ahora bien, nosotros venimos de una medida fuerte del gobierno nacional. La medida que está vigente hasta ahora es muy fuerte, tuvo algunos resultados y reitero, la contraparte no logró revertir esa situación y no logró más que nada generar un acontecimiento político agresivo contra esa situación. Por lo tanto, es muy probable que se hayan generado las condiciones como para que ambos tengan un acuerdo satisfactorio, que los precios no vuelvan a aumentar, más bien que tengan una tendencia a la baja y que ellos puedan exportar más. Francamente, tengo una inclinación por pensar que esto es así. Tampoco conozco con exactitud, en profundidad, los temas del negocio, ¿no? Porque acá están los temas del negocio. Así que esa es mi impresión. Creo que puede andar. Pero reitero, más allá del tema de la carne, este problema de precios y salarios es un tema crucial y solo se resuelve con una intervención del Estado sobre estos grandes grupos monopólicos. Ustedes saben que yo también tengo una opinión que no solo es codicia, que lo claro, es, claro, sino que es una disputa de poder, que no quieren que el Estado se meta en las cadenas de valor, se metan los precios, porque eso es esfera de los grandes monopolios históricos. Vos decís que no es solo ganar más, es que el Estado no avance a regular, porque eso a futuro limita incluso su desarrollo del poder. Exactamente, esta pelea no es una pelea moderna, no es una pelea de Alberto, de Cristina, ni de Domínguez. Es una pelea histórica de todos los gobiernos democráticos y populares frente a estos grandes grupos concentrados monopólicos. Bien. Que no quieren de ninguna manera, es una cuestión de poder político, económico y doctrinaria, quieren que el Estado intervenga justamente en los precios y el conocimiento del valor. Bien. Del producto. Bien. Bueno, Juan Carlos, el viernes nos tomamos otro cafecito. Bueno. Un abrazo grande. Chau, chau. Saludos a la familia de Moldavia. 5 de la tarde, 53 minutos.